1973. Este era el escenario. Un cruento golpe de estado de Pinochet en Chile acaba con el gobierno de unidad popular de Salvador Allende, en un contexto internacional de Guerra Fría, en el que el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, colaborador necesario en la masacre, es nombrado Premio Nobel de la Paz. La guerra del Vietnam empezaba a vislumbrar el fin del conflicto. Por su parte, en Irlanda del Norte se vivían tiempos de extrema violencia. También se produjo la guerra del Yom Kippur, que desencadenó la primera gran crisis del petróleo. España sufría sus últimos años de dictadura. ETA asesinaba al presidente del gobierno, Carrero Blanco. Era el principio del fin del franquismo. Las ansias de cambio y de libertad ya eran imparables. En otro orden de cosas, El Padrino, Cabaret y El Exorcista fueron las películas más vistas. Aquel año hubo discos de artistas que con el tiempo se convertirían en inmortales, como David Bowie, Bob Marley, The Who con su cuadro Fenia, o los Rolling Stones y su balada Angie. También Pink Floyd con su Cara Oculta de la Luna. Ya sonaba por entonces El Cantar y Callar de José Antonio Labordeta, El Mediterráneo de Serrat y La Voz de Paco Ibáñez en el Olimpia. Mocedades estuvo a punto de triunfar en Eurovisión y un accidente de tráfico cegó la vida del gran Nino Bravo. 1973 es también el año en el que aparecen las grecas. Paco de Lucía reconocía que Entre dos aguas estaba lejanamente inspirada en el Te estoy amando locamente. Aquel año también se estrenaron Los payasos de la tele y triunfaba el 1-2-3 en Televisión Española, por entonces la mejor televisión de España. En deportes, Luis Ocaña ganó el Tour de Francia, el Atlético de Madrid ganó la Liga y el Athletic de Bilbao la Copa. Y lo que es más asombroso, esa temporada el Real Zaragoza quedaría tercero en la Liga de Primera División. El 600, coche con el que los españoles viajábamos a Biarritz para ver el último tango en París, deja de fabricarse. España batía récords de turismo y este es el año de la movida hippie y los pantalones de campana. Pero, ¿qué pasaba en Zaragoza en 1973? Un suceso terrible marcó para siempre este año. El 11 de diciembre, los obreros de Tapicerías Bonafonte, en el barrio de Las Fuentes, acudieron puntualmente a su trabajo a las 8 de la mañana. Minutos después, se desencadenaba la tragedia. Una explosión envolvió todo el local en llamas y 23 trabajadores murieron asfixiados, quemados o carbonizados. Por su parte, el gran sociólogo Mario Gaviria escribía: cada vez que volvemos a visitar Zaragoza, aparece dramática la agresión de que está siendo objeto la ciudad, es decir, sus ciudadanos. Es el espectáculo del automóvil, del suelo, de la falta de reflexión, de la falta de cariño, de la especulación en la vida urbana. El tubo entra en periodo de ruina y la ciudad no sabe qué hacer con el casco romano. En fin, todo un disparate. Por su parte, el periódico Andalán, uno de los pocos espacios de libertad, de cultura y reivindicación, denunciaba los déficits en todos los barrios periféricos de la ciudad. San José, Oliver, Valdecierro, Venecia, Torrero, La Paz, Delicias, Las Fuentes, Arrabal, exigiendo un programa de actuación, y también apuntaba el crecimiento del chabolismo y los guetos de gitanos sin que de verdad se arbitrara una solución a las graveras de Torrero. En respuesta a toda esta penosa situación, ese mismo año, 1973, un grupo de mujeres y hombres constituyen la Asociación de Cabezas de Familia de San José, origen de nuestra actual asociación vecinal, por la que ahora celebramos su 50 cumpleaños. Tras 50 años de andadura, desde la Asociación Vecinal de San José, continuamos haciendo barrio, tratando de aunar personas iguales y diversas, con las mismas preocupaciones, indignaciones y convicciones, porque, como hace medio siglo, creemos posible alcanzar un mejor San José con el esfuerzo colectivo de la ciudadanía. ¡Larga vida a la Asociación Vecinal de San José!